En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes dos eventos que, a pesar de la tristeza que nos embarga por el fallecimiento de nuestro Tatic Samuel Ruiz, por su voluntad nos pidió que no se detuvieran, y por lo tanto estos eventos se realizaron en las fechas que se tenían previstas. Uno de ellos fue la entrega de reconocimientos Hatatic Samuel Hakanan Blum de este año, que pues las organizaciones que organizan esta entrega, más los reconocidos el año pasado, entregaron a varias organizaciones que siguen y han seguido el camino que ha llevado a cabo don Samuel Ruiz, nuestro Hatatic Samuel. Para recordar este reconocimiento de Hakanan Blum, es un reconocimiento que los pueblos indígenas en Chiapas se le otorgaron a Tatic Samuel en octubre de 1999 en Ametenango del Valle. Este cargo, Hatatic Samuel Hakanan Blum, fue para darle el servicio de ser cuidador de los pueblos. Así, las organizaciones convocantes crearon este reconocimiento con la venia de Tatic Samuel, que era un poco reconocer a los cuidadores de sus propios pueblos, a los cuidadores de sus propios procesos, de los pueblos en la lucha de liberación y de el ejercicio de los derechos humanos. En este año se reconoció al Comité de Derechos Humanos Oralia Morales por su voluntariado en defensa de la madre tierra y los derechos de los pueblos que los han llevado a una lucha contra las mineras en la frontera de Chiapas. Otro de los reconocidos fue la organización Sinish, que pues, en su nombre significa hormiga, y que es una organización que tiene mucha experiencia y resistencia de los pueblos choles y celtales por justicia, tierra y derechos de los pueblos. Esta organización, como las hormigas, saben trabajar en colectivo y resistir a los embates de los poderosos. Otro de los reconocimientos fue para doña Regina, que desde las comunidades y desde el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en Ocosingo, lleva la voz de las mujeres en la lucha por los derechos humanos y el derecho de las mujeres. Otro de los reconocidos fue la comunidad de San Salvador, que es un ejemplo de reconciliación, ya que han aprendido que es mejor llegar a los acuerdos que estar confrontándose entre hermanos. Así, diversas religiones y organizaciones ahora trabajan en conjunto y en paz. Ellas y ellos son un ejemplo de la paz y reconciliación en Chiapas. Al final, la otra organización reconocida fue Pueblo Creyente, que a este colectivo se le reconoce como una gran organización que lleva el espíritu de don Samuel y que es la base real de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, un pueblo comprometido con la lucha de liberación de los pueblos. Cada uno de estas personas pasó por su reconocimiento y explicando su origen, su caminar y su espíritu que tocó Tatic y que los hizo caminar y resistir. Diversas organizaciones son las que convocan a este reconocimiento, y todos aquellos que quieran escuchar las palabras de cada uno de los reconocidos en agradecimiento a Tatic Samuel, para que vean cuáles son los nombres de las organizaciones que dieron el reconocimiento y las palabras que dio nuestro Tatic Raúl Vera por este reconocimiento, lo pueden encontrar en nuestro blog www.chiapasdenuncia.blogspot.com. Otro de los eventos importantes y sorpresivos para nosotros fue que en reunión de consejo, de la reunión que se hizo de nuestro consejo directivo, pues se decidió otorgar la presidencia de este Centro de Derechos Humanos a Tatic José Raúl Vera López. Tatic Raúl, en conferencia de prensa, anunció que se hacía cargo de esta nueva tarea de la presidencia del Fraiba, y nos platicó algunos aspectos que él consideró importantes. Entonces, este centro es un centro que Tatic Samuel hizo primero para defender los derechos, porque veía todo lo que pasaban los hermanos allá en las comunidades, pero ahora es un centro de ellos. Es un centro no para ellos, es de ellos, en donde se va criando este sujeto social, este sujeto que en el que verdaderamente habita, en un corazón, en una mente, en un proyecto, verdaderamente habita lo que en este momento debe ser la sociedad mexicana, para que dejemos de tener la barbarie que tenemos en este momento. En este momento es en esa base del pueblo que entiende la vida, en donde tenemos la garantía del futuro de México. No la tenemos en los que están de manera tan cínica destruyendo este país. No lo tenemos ahí. Lo tenemos en estas personas. Este es Don Samuel. Por eso, este centro es una de las luces que Don Samuel inspiró para que en esta región primero se garantizara un camino de justicia, un camino de paz. Don Samuel fue constructor de la paz por excelencia, porque él se esforzó por crear, organizar las condiciones que permitan que acontezca la justicia, que permitan que acontezca una sociedad que respeta el derecho a la vida que todos tienen y a la vida completa. Como pudimos escuchar, bueno, son dos eventos que nos llenan de alegría, nos dan fortaleza y nos permiten que seguir trabajando duramente con el legado de nuestro Tatic Samuel, por el respeto a los derechos humanos en Chiapas.